Muy buenas tardes, aquí desde FM Riachuelo. Donde a continuación vamos a hablarles sobre la naturaleza, el arte y muchas cosas más.